Andalucía a las 2. Noticias en Canal Sur Radio. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La borrasca Leonardo llega el miércoles, pero el temporal, el mal tiempo, que no nos da tregua, está ocasionando multitud de problemas con carreteras cortadas, daños en el mobiliario urbano, en el arbolado, personas heridas. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, el temporal ha provocado más de 300 incidencias esta mañana. Hay 5 heridos. Juan Bueno es el portavoz del Gobierno Municipal. Más de 200 incidencias. La mayoría han sido por caídas de ramas y de árboles, muchas de las cuales han caído sobre la calzada. 26 las calles de la ciudad que han sido avisadas, dificultando el tráfico en las horas punta. Más de 200 incidencias en la capital hispalense, más de un centenar también en el área metropolitana. En Mairena, dos obreros han resultado heridos después de que una caseta de obra haya salido volando. Una mujer por el desprendimiento del techo de una habitación. Además, dos mujeres han resultado heridas, una en Alcalá de Guadaira por un cartel de circulación y otra por el derrumbe de un muro en la localidad de Dos Hermanas. Otra de las localidades que también se ha visto más afectadas, al igual que otras en la comarca del Aljarafe sevillano, es Mairena del Aljarafe. Allí se encuentra Beatriz Galeano. Bea, buenas tardes. Buenas tardes. Después del viento, este ha sido el sonido aquí en Mairena del Aljarafe, un sonido que continúa a esta hora. Es el de los trabajadores municipales cortando árboles y ramas para retirarlas de las calles. Todos los jardineros están liados. Y los camiones igual, todos estamos en la calle. Y no hay sitio ni para vaciar la poda. Esta es la primera vez que vemos tanta cantidad, es la primera vez que la vemos. El árbol, mira, desde ahí mismo. Desde ahí, el árbol se arrancaba a partir de la tubería y se ha caído encima del coche. Además de árboles, placas solares, estructuras de toldos y mobiliario urbano han salido volando. Pues este es el sonido del protagonista del día, el viento. Ha soplado a 89 kilómetros por hora en Garrucha, en Almería, y a 84 en el aeropuerto de Sevilla y en localidades como en Tarifa. En Jerez se han producido también numerosas incidencias. En la AP4 ha habido cortes sentido Cádiz en varios puntos por la caída de árboles. Ya se ha restablecido la circulación. También numerosas calles cortadas en la ciudad y siguen muy pendientes del río Guadalete, que sigue con su cauce muy alto. A esta hora hay convocada una rueda de prensa en el puesto de mando avanzado ubicado en Cartuja con la delegada del Gobierno de la Junta y la alcaldesa de Jerez. Allí está Marga Negrín. Marga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El río Guadalete a esta hora alcanza los 5,97 metros. Está en nivel naranja. Estamos a la espera de que comparezca ante los medios de comunicación la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Hay numerosas incidencias en Jerez, tanto en la zona urbana como en la zona rural, y muy pendientes de los 70 vecinos que todavía permanecen desalojados de sus viviendas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para esta tarde y para mañana un paréntesis antes de la llegada de la nueva borrasca Leonardo, que el miércoles traerá más lluvias abundantes, copiosas, en gran parte de Andalucía. La comarca gaditana de la Sierra de Grazalema estará el miércoles en aviso rojo. El alcalde acaba de anunciar un comité de emergencia para esta tarde para tomar medidas. Juan de Dios del Pino es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Una borrasca especial, podríamos decir, ¿no? Empezará entrando por Huelva e irá entrando en el resto de Andalucía, y se espera para el miércoles pues importantes precipitaciones en algunos sitios. De hecho, pues un aviso rojo ya en la zona de Grazalema, un aviso por precipitaciones que sean, digamos, que superen los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, que son cantidades importantes, ¿no? Y en Granada, decenas de conductores han quedado atrapados por una inesperada nevada en la A92 a su paso por el puerto de La Mora. Granada, Susana Escudero, buenas tardes. Buenas tardes. Desde las 10 de la mañana está cerrado el puerto de La Mora con multitud de vehículos atrapados que dificultan el acceso de las quitanieves. Y localidades como Beas de Granada y Huetor Santillán están incomunicadas por esta situación. Una situación que, como explica el diputado de Emergencias Eduardo Martos, no se esperaba. Nos había dado conocimiento de fuertes vientos, pero no nos habían dado alerta por nieve, una nieve que ha venido de sopetón, de repente, que no esperábamos, y bueno, está causando problemas de tráfico en gran parte de la provincia. Nieva desde las 10 de la mañana en muchas localidades cercanas a la capital y también está cerrado en el norte el puerto de La Ragua. Vamos a conocer con todo detalle la previsión del tiempo para las próximas horas, para esta tarde en Andalucía. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde el viento pierde intensidad, pero todavía el viento del oeste puede alcanzar intervalos fuertes o rachas muy fuertes en zonas costeras, sobre todo en la provincia de Almería. Las precipitaciones también se debilitan, pero todavía esperamos chubascos ocasionales, incluso alguna tormenta. Mañana mañana chubascos ocasionales. Las precipitaciones pueden ser fuertes y persistentes en el estrecho y el litoral oriental. El viento soplará con rachas más fuertes en el litoral atlántico. Y atención, porque será el miércoles y el jueves las dos jornadas con lluvias más abundantes en Andalucía. Les pedimos mucha precaución. Es una información de AEMET. Alberto Núñez Feijóo comparece todavía hasta ahora en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la Dana de Valencia. El líder del PP ha comenzado la mañana acusando al gobierno de inhibirse de sus responsabilidades en la catástrofe de la Dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo Central debió declarar el nivel 3 porque fue una emergencia nacional de libro, ha dicho. Palabras de Feijóo contestando a la diputada de Compromís, Águeda Micó. Que estábamos la comunicación ante una emergencia nacional. Usted no y se quiso meter. El gobierno se inhibió de sus responsabilidades. Debería usted preguntarle a otro líder político por qué no ejerció sus responsabilidades y no a mí. Usted no le dio indicaciones de gestión política. Señor Mazo, no, señor Feijóo, usted no le dio. Caso Leire, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido esta mañana ante el juez haberse reunido con la exmilitante del PSOE en abril de 2024. En su declaración ha explicado que ella, en esa reunión, ofreció información de las investigaciones que la Policía Patriótica estaba llevando a cabo sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y sus hijas. Acaba de terminar también hace tan solo unos minutos la comparecencia ante el juez del exsecretario de Organización Socialista, Santo Cerdán. Se cumplen dos semanas del accidente ferroviario de Adamuz, con 14 heridos todavía ingresados, dos de ellos en la UCI. En el lugar del siniestro continúan los trabajos de las vías del AVE Madrid-Andalucía para tratar de recuperar cuanto antes el servicio. Los sindicatos presentes en Adif y en Renfe, recordamos, han convocado mañana a mediodía una concentración ante la sede del Ministerio de Transportes para exigir más seguridad. Ryanair anuncia la construcción en el entorno del puerto de Sevilla de un centro europeo de reparación y revisión de motores de su flota. Invertirá casi 560 millones de euros y va a crear 600 puestos de trabajo. La compañía irlandesa ha alcanzado un acuerdo con la Junta y con el Ayuntamiento Hispalense para ubicar allí en Sevilla este centro. Jorge Paradela, consejero de Industria. La verdad es que es una noticia muy importante y muy positiva. Lo que va a suponer es la instalación en Sevilla de un centro integral de reparación de motores. Es una inversión muy grande. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de euros de inversión y de la generación de cientos de empleos cualificados en un sector que es estratégico para nosotros, como es el aeroespacial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha colocado esta mañana la primera piedra del Hospital Virgen de la Esperanza de Málaga. Tiene un presupuesto que supera los 540 millones de euros y un plazo de ejecución de 6 años. Un macrocomplejo sanitario que me atrevería a decir que marcará un antes y un después en la sanidad pública andaluza y española. Y que será un referente, también tengo que decirlo, en la Unión Europea. En la cultura, la ampliación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y el décimo aniversario del C3A de Córdoba centran la nueva programación de estos espacios públicos dedicados al arte contemporáneo que hemos conocido esta mañana. Carlos López. El CAC de Sevilla incorporará 5.000 metros cuadrados tras la renovación del pabellón del siglo XV en desuso desde la Expo y que se incorporará como parte activa del museo durante el último trimestre del año. El Centro de Creación C3A de Córdoba alcanza una década de existencia y lo celebrará con la muestra Ciudad de Quién, una gran exposición con Córdoba como protagonista que se abrirá al público el 12 de junio. Y en deportes, el Sevilla cierra esta noche la jornada de Liga ante Mallorca en Sant Moix y a medianoche se cierra también el mercado de fichajes. Nacho Bento, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Sevilla cierra la jornada 22 en Primera División. Lo hace esta noche a las 9 frente al Mallorca y con la presencia en la convocatoria de Mopé, única incorporación que se espera en este mercado invernal para el que faltan menos de 10 horas para que se cierre. En el Real Betis Balompié, hecho oficial, se impuso ayer al Valencia por 2-1 en el Estadio de la Cartuja el fichaje del mediocentro hasta 2030, Álvaro Fidalgo. En Segunda División podría haber incorporaciones en todos los equipos, a excepción del Málaga, que por cierto, juega esta noche a las 8:30 en Miranda de Ebro, invicto de la mano de Funes contra el Mirandés. Les contamos la actualidad, las noticias del día aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información hasta las 3 de la tarde con la realización de Juanjo González y la producción de Patricia Trigueros. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. Simple. La S suena distinto en cada rincón de Andalucía, pero el mensaje es el mismo. Más simple, menos trámites. Con el plan Andalucía Simplifica, reducimos papel. móviles, esperas y desplazamientos. Conoce todas las medidas en andaluciasimplifica.com. Junta de Andalucía. Andalucía a las 2, con Jorge González. Nueva mañana muy, muy complicada en numerosos puntos de Andalucía a causa de la borrasca del temporal con el viento de protagonista, un viento que ha afectado esta mañana a Sevilla y su área metropolitana provocando más de 300 incidencias, 200 de ellas en la ciudad, con cortes en hasta 26 vías por caída de árboles y otros objetos caídos. 5 personas han resultado heridas de diversa consideración debido a los desprendimientos por estas rachas de viento. En estos momentos la situación ha vuelto a la normalidad. Isabel Campos. El viento ha soplado fuerte, tan solo unos minutos, pero las rachas han superado los 80 kilómetros por hora en algunos puntos, sin que se descarte que se haya producido un tornado, como ha explicado a Canal Sur Radio el delegado de la AEMET, Juan de Dios del Pino. Pero el viento es una cosa muy singular. Tiene mucha variabilidad, no se descarta que en algún otro punto, ¿no?, donde no tenemos nosotros precisamente anemómetros, pues haya registrado cantidades más altas, ¿no? A su paso ha tirado árboles, señales, toldos e incluso un camión que ha volcado en el puente del Centenario en plena hora punta y cuyo conductor quedaba atrapado en su interior sin consecuencias graves. Llegar a los trabajos o centros escolares ha sido muy complicado porque los árboles y otros elementos han ocupado calzadas. Hasta 26 vías se han visto afectadas en la capital, algunas de ellas avenidas principales. Juan Bueno es el portavoz del Gobierno Municipal. Más de 200 incidencias. La mayoría han sido por caídas de ramas y de árboles, muchas de las cuales han caído sobre la calzada. 26 las calles de la ciudad que han sido avisadas, dificultando el tráfico en las horas punta. En la provincia, las comarcas más afectadas han sido el Aljarafe y los Alcores. Los bomberos siguen trabajando a esta hora para retirar ramas, árboles y señales caídas. En el aeropuerto también incidencias. 4 vuelos han tenido que ser desviados, 2 cancelados. Y en el tráfico ferroviario, una rama caída en la vía entre Dos Hermanas y Utrera ha afectado a cercanías y a media distancia. Además, Endesa ha notificado que los picos de mayor densidad de lluvia y de viento se han registrado hasta casi 20.000 usuarios sin servicio. Como nos comentaba Isabel Campos, los municipios del Aljarafe sevillano han sido de los más afectados en la provincia hispalense. En Mairena, numerosos árboles y ramas continúan todavía a esta hora en las calles. Se han caído sobre tejados, también algunos coches. Los destrozos en algunas zonas son bastante importantes. También se ha volado parte de la techumbre de un polideportivo. Beatriz Galeano. Es difícil encontrar a esta hora una calle de Mairena del Aljarafe donde no haya ramas o árboles caídos. Después del viento, los trabajadores municipales se afanan en retirarlos de las calles porque han caído sobre casas y coches. Por todo el pueblo. Por todo hemos recogido ya mucho, demasiado. Sobre el techo, en los colegios, los parques, en todos lados. El viento ha soplado con tanta fuerza que ha arrancado árboles de cuajo como el que tenía esta mujer en la puerta de su casa. Que ha durado muy pocos minutos, pero ha sido ensordecedor. Lo que es en sí, todas las raíces están afuera. O sea, no es que ha caído una rama, es que se ha caído, se ha desplomado el árbol entero, arrancado con el cepellón completo. En una urbanización entre San Juan y Coria se ha caído una estructura metálica que ha volado unos 60 metros antes de caer al suelo. Y escuchamos de momento, mira, se levantó un viento que eso parecía un tornado, no sé. Y escuchamos un ruido, era como una estructura metálica que ha salido volando de un ático y ha partido lo del padre, ha hecho un destrozo aquí grande, la verdad. A esta hora todavía hay cientos de ramas y árboles caídos por numerosas calles de este municipio. Y volvemos a esta hora, 2 y 14 minutos, a Jerez para hacer recuento de la mañana, como les contábamos, con numerosas incidencias causadas por la lluvia, pero sobre todo por el viento. Fernando Chacón. El aviso amarillo ha dejado en Jerez 23 litros por metro cuadrado en una hora y numerosas incidencias con cortes de tráfico en calles y avenidas del centro de la ciudad. Las previsiones meteorológicas ya anuncian avisos para mañana y pasado, donde podrían caer 100 litros en apenas 12 horas. Hoy la AP4 dirección Cádiz ha permanecido cortada por desprendimientos en la calzada. Los trenes también se han visto afectados por las lluvias, con retrasos en la línea Cádiz-Sevilla por la caída de árboles. Pero lo peor está por llegar. La EMET ya ha anunciado aviso rojo en Grazalema para este miércoles. Desde el consistorio piden precaución. Se preparan para jornadas complicadas, por lo que van a suspender la actividad municipal ordenando teletrabajo. Carlos García, alcalde de Grazalema. La tierra no soporta más agua y hemos visto, hay mucha inestabilidad en el terreno, así que el primer aviso que traslada el ayuntamiento, que se eviten todos los desplazamientos, salvo que haya algún desplazamiento que sea estrictamente necesario. Hemos convocado una reunión de coordinación municipal esta tarde, donde bueno, vamos a proceder a la suspensión de toda la actividad municipal. El agua que se prevé que caiga en la sierra llenará los embalses, por lo que en Jerez se teme que el Guadalete en estos momentos en 5,97 metros, nivel naranja, pueda desbordarse. La borrasca Leonardo parece que ha llegado por sorpresa y antes de lo que se preveía a la provincia de Granada. Desde las 10 de la mañana está cerrado por nieve, por una intensa nevada, el puerto de La Mora entre los kilómetros 241 y 282. Preocupa especialmente la situación de Beas de Granada y Huétor Santillán, que por este motivo, por la nieve, han quedado incomunicadas. Susana Escudero. La nieve de repente ha dejado multitud de vehículos atrapados en el puerto de La Mora, dificultando el acceso de las quitanieves. También está cerrado el puerto de La Ragua y está nevando en localidades cercanas a la capital e incluso partes altas de la ciudad. Una nieve que no se esperaba, como explica el diputado de Emergencias, Eduardo Martos. Nos había dado conocimiento de fuertes vientos, pero no nos habían dado alerta por nieve. Una nieve que ha venido de sopetón, de repente, que no esperábamos y, bueno, está causando problemas de tráfico en gran parte de la provincia. Beas de Granada y Huétor Santillán están incomunicados por la nieve, ya que los propios coches que se han quedado atrapados cortan los accesos. Los alumnos de las dos localidades que estudian secundaria en la capital, de momento no pueden regresar. Manuel Luis López es alcalde de Beas. La salida del municipio, como tiene una pendiente muy pronunciada en la salida, ahora mismo está colapsada con vehículos atrapados en la nieve. Ha suspendido también el servicio de línea del autobús, entonces los niños que están en el instituto también están a la espera de que se limpien las carreteras para poder volver aquí a casa. También llueve en toda la provincia, aunque es el viento el que, con rachas de más de 100 kilómetros hora, está provocando múltiples incidencias sin heridos. Y en la provincia de Málaga, la nieve también ha obligado esta mañana a cortar el acceso a El Torcal, en Antequera, en Carne Maldonado. La nieve ha llegado a primera hora de la mañana, acompañada también de granizo. En este momento, un manto blanco cubre las formaciones geológicas del Torcal. Ante la acumulación de nieve en la calzada y también el peligro de que se formen placas de hielo, la dirección de este paraje natural, junto a Protección Civil, han decidido cerrar los accesos de forma preventiva para evitar que se puedan quedar visitantes aislados. En Jaén, el fuerte viento que ha soplado también en la provincia ha provocado medio centenar de incidencias entre caídas de árboles, caídas de señales de tráfico o chapas desde los tejados. Por si fuera poco, a mediodía se han cubierto de nieve todas las cumbres de las sierras de la provincia por encima de los 1.500 metros de altitud, por lo que se ha activado el plan invernal de carreteras. Alfonso Miranda. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso por fuertes rachas de viento hasta las 9 de la noche en la zona más oriental de la provincia. Además, esta mañana ha nevado en cualquier cota por encima de los 1.500 metros de altitud, lo que ha provocado la activación del plan invernal de carreteras. Y este es solo el primer aviso de la borrasca Leonardo, que nos afectará durante toda esta semana. De ahí que el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, haya pedido a todos los jienenses que extremen la precaución esta semana. Es verdad que no solamente a nivel institucional y a nivel de ayuntamiento, los alcaldes y alcaldesas pueden adoptar medidas que puedan suponer evitar el transitar por espacios públicos, sobre todo donde hay mucha masa arbolada, porque puede suponer el viento el que pueda caer algún árbol, pero más allá de ello, cada uno de forma individual tenemos que mantener conductas que eviten situaciones de riesgo y por tanto contribuir a que todo transcurra sin ningún tipo de incidencia. Ahora mismo la provincia de Jaén acumula más de medio centenar de incidencias por la racha de viento que han soplado esta mañana. Además, la cantidad de lluvia que nos viene esta semana, el nivel completo de muchos embalses y la saturación del terreno van a hacer el cóctel perfecto para que tengamos importantes incidencias en zonas inundables de la provincia de Jaén. Y no abandonamos Jaén porque el polideportivo de Las Fuentezuelas en la capital ha tenido que ser desalojado. Hasta allí se ha ido Beatriz Mateas. ¿Qué ha ocurrido, Bea? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes delante de este polideportivo, delante de una gran chapa metálica que está en el suelo y que hasta esta mañana era el techo de la piscina cubierta. Lo ha arrancado de cuajo una racha de aire que, según el medidor de la Universidad de Jaén, ha llegado a los 100 kilómetros por hora. En el momento en el que ha ocurrido los hechos, había 80 usuarios en la piscina cubierta, usuarios particulares, pero también alumnos de un instituto en práctica. Ha sido desalojado no solo la piscina, sino sino todo el polideportivo, porque esa racha de viento ha arrancado palmeras, olivos de cuajo y también parte del mobiliario. Por cierto, que un gran árbol se ha caído también en un instituto, en el Instituto del Valle, y han tenido que ser desalojados, los han mandado a su casa a 160 alumnos de bachiller, Jorge. Gracias, Beatriz. Estaba pensando, cuando estaba contándonos, Beatriz, cómo ha ocurrido eso, cómo tiene que soplar el viento para arrancar de cuajo un olivo. Más de 2.500 camiones. Estamos ahora en el campo de Gibraltar. Continúan a la espera de poder embarcar en el puerto de Algeciras y las previsiones meteorológicas apuntan a que mañana por la tarde podrían cancelarse todas las colecciones en el estrecho porque el tiempo va a empeorar. Una situación inédita que trae de cabeza a las autoridades portuarias y también a los ayuntamientos de Algeciras y de los barrios. Ángeles Carreras. Es una operación paso del estrecho, pero de camiones. Así lo han definido desde la propia autoridad portuaria. Desde el jueves han logrado embarcar a Tánger Med más de 3.000 camiones, pero es que todavía en el puerto hay esperando unos 1.500, más otros 800 que se encuentran en el entorno, estacionados como pueden en vías o polígonos industriales y comerciales de Algeciras y los barrios. Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad del puerto. Es inédito, no, es la primera vez que pasa. Estamos viviendo una operación paso del estrecho de camiones, pero mucho más complejo que con vehículos turismo. La OPE de turismo es compleja, pero no llega a alcanzar la complejidad que tiene el mover estos camiones de 18, 20 metros y algunos articulados. Es muy complejo, estamos haciendo todo lo posible. Y lo peor está por llegar. A partir de mañana por la tarde se activa en el estrecho el aviso naranja por vientos de hasta 100 kilómetros hora, a lo que se va a añadir también el miércoles otro aviso naranja por fuertes precipitaciones. Desde la autoridad portuaria dan por hecho que tendrán que cancelar este martes todos los enlaces. Y mientras tanto, todo indica también que Salvamento Marítimo tampoco va a poder reanudar de momento la búsqueda del tripulante de una embarcación de recreo que desapareció este domingo en aguas de la bahía. Y mientras las borrascas siguen llegando una detrás de otra, el riesgo de inundaciones aumenta, ya que a estas alturas y después de tanta lluvia, los suelos forestales no son capaces de asimilar más agua. Así nos lo ha explicado el biólogo e investigador del CREAF, Víctor Granda. Ahora mismo, con todas las lluvias de los últimos meses, los suelos de los bosques de casi toda la península se han llenado. Y ahora mismo toda esa agua efectivamente está yendo a los reservorios de superficie y de profundidad. Esto evidentemente, si sigue con lluvias torrenciales, además con este patrón de lluvias irregulares, pues sí, puede ser un riesgo ahora que ya están llenos de inundaciones. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur, es calidad, es Andalucía. Junta de Andalucía. 2 y 23 minutos, el presidente del Partido Popular ha acusado al gobierno de actuar de mala fe durante la Dana de Valencia. Alberto Núñez Feijóo comparece todavía a esta hora en la comisión de investigación que se está llevando a cabo en el Congreso. El líder de los populares ha protagonizado, sigue haciéndolo, un debate plagado de interrupciones que ha llevado incluso a la presidencia a tener que llamar al orden en repetidas ocasiones. Inmaculada Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. En el turno de Vox, que no ha hecho preguntas, Núñez Feijóo ha insistido en que el gobierno debió declarar el estado de emergencia nacional. Lo ha repetido insistentemente antes de concluir que el gobierno central fue contra el de la Generalitat en esta tragedia. Yo no estoy aquí, ni me he dedicado 30 años a esto para que la mentira venza a la verdad. No se cumplieron los compromisos, las competencias. El gobierno de España no actuó de buena fe. El gobierno de España fue contra la Generalitat Valenciana desde el primer instante. Feijóo ha insistido en que debió ser el presidente del gobierno el que liderara las tareas de emergencia y le ha acusado también de no dar información. Yo estoy aquí porque he mantenido todos mis mensajes. No he borrado ninguno. Hay algunos dirigentes políticos que borren sus mensajes, señoría. Yo no. El líder de los populares ha comparado la Dana con la tragedia de Adamuz para pedir la dimisión del ministro de Fomento. Esta era su intervención con Rufián. Comparar la actuación de uno, que a la media hora estaba en la tele dando explicación, y el otro, que estaba de copas, y estoy siendo generoso, en el reservado un restaurante. Me compara la Dana con el accidente ferroviario. Conteste, no mienta tanto. Un hecho meteorológico sin precedentes con una negligencia ferroviaria continuada. ¿A usted esto le parece normal? Continúa esta hora la comparecencia de Núñez Feijóo. Responde en esta ocasión a la portavoz de su grupo parlamentario, Esther Muñoz. Porque el gobierno está para desgastarse, no para desgastar al pueblo que no gobierna. Me hubiera puesto al frente para lo bueno y para lo malo. Pero yo no pretendo cambiar a ninguno de sus... Ruidosa sesión de esta comisión de investigación de la Dana, que sigue celebrándose a esta hora todavía en el Congreso. El exdirigente socialista Santos Cerdán y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, han reconocido esta mañana ante el juez instructor del caso Leire Díez que se reunieron con ella. Ambos hablaron en esos encuentros de las investigaciones de la llamada Policía Patriótica y no han reconocido vinculación con la conocida como Fontanera de Ferraz. Madrid, Gema Vélez. Buenas tardes. El exdirigente socialista Santos Cerdán ha reconocido ante el juez que se reunió con Leire Díez, según fuentes judiciales, para conocer los detalles de unos audios sobre supuestas actividades ilegales de la Policía Patriótica. Antonio Hernando también ha reconocido haberse reunido con la exmilitante socialista y con el empresario Javier Pérez Dolcet, pero durante pocos minutos. Según fuentes judiciales, Hernando recuerda que también estuvieron hablando de una supuesta investigación de la Policía Patriótica, en este caso sobre Pedro Sánchez, antes de su llegada a Moncloa. El juez Amarriego había citado a los dos, a Cerdán y a Hernando, aquí en los juzgados de Plaza de Castilla, para comprobar si Leire Díez actuaba bajo el paraguas del PSOE o lo hacía por su cuenta. Hacemos una breve pausa, seguimos enseguida con la información, la actualidad de la política nacional, pero vamos a esta hora, 2:26, a volver hasta Jerez de la Frontera, donde, como les decíamos, se había convocado a las 2 de esta tarde una rueda de prensa en el puesto de mando avanzado con la delegada del Gobierno de la Junta y la alcaldesa de Jerez, que ya han comparecido. Allí sigue nuestra compañera Marga Negrín. Marga, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en aviso amarillo y la delegada del Gobierno andaluz, así como la alcaldesa María José García Pelayo, ambas han comparecido para contar que el embalse de Bornos continúa desembalsando. El objetivo es dejar hueco para las próximas lluvias previstas para este miércoles, muy intensas. Llegaremos a alerta roja en Grazalema. No se suele avisar con tanta antelación por parte de la AEMET, pero se espera una lluvia tan intensa que se está alertando a la población de la sierra para que evite desplazamientos y, si es posible, organice el teletrabajo. Esto tiene una consecuencia en el río Guadalete y es que el embalse de Bornos crecerá con estas lluvias. Durante el fin de semana se han desalojado previsiblemente, teniendo en cuenta que va a llover, el miércoles se han desalojado 42 hectómetros cúbicos. El objetivo es precisamente acoger esa lluvia. Se espera que sea suficiente, pero nada garantiza que se vuelva a desembalsar en el río. Por eso, 38 personas siguen desalojadas por precaución, no solo por la posible inundación de sus viviendas, sino también porque se podrían quedar aisladas o sin electricidad, una decisión que es especialmente relevante en tres casos: el del bebé recién nacido, el de un anciano electrodependiente y el de una mujer embarazada a punto de dar a luz. Gracias, Marga Negrín, por esta última hora desde Jerez, donde todo apunta, todas las previsiones apuntan a que la jornada del miércoles va a ser muy complicada, sobre todo en la sierra y en Grazalema concretamente. Les decía que volvemos a la política nacional. El gobierno trata hoy de cerrar acuerdos con los socios de investidura para intentar llevar mañana de nuevo al Consejo de Ministros el decreto que suba las pensiones después del rechazo sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando Partido Popular, Vox y Junts dijeron no al decreto ómnibus en el que iba incluida esa revalorización de las pensiones. Sumar y los grupos de izquierda exigen otra vez que vayan pensiones junto a las medidas de antidesahucio, un punto que por su parte sigue rechazando Junts. Carmen del Arco, buenas tardes. Buenas tardes. Los contactos entre la parte mayoritaria del gobierno, la socialista, y los grupos parlamentarios comenzaron el fin de semana. Anoche mismo, según confirmaba Gabriel Rufián, que quiere un nuevo decreto con subida de pensiones, pero también con control de desahucios. Justo anoche empezaron las conversaciones y esperemos llegar a un acuerdo, pero nosotros no será. Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. Es como que un plato no te guste y te quedarte sin comer. Absurdo. es lo mismo que quiere sumar Ernest Urtasun, insiste, negocian 24 horas con los socios socialistas. Es que tienen que ir todas las medidas, ¿eh? Lo importante no es tanto el cómo, sino el qué. Tienen que ir todas, ¿eh? Y nosotros lo que no vamos a permitir es que se deje caer la medida de los desahucios. Eso es lo que estamos trabajando. Antes de un Consejo de Ministros donde se llevan cosas delicadas y que implican negociaciones a muchas bandas, pues el lunes normalmente lo pasamos trabajando y negociando, que es lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy. Podemos no dice al gobierno cómo aprobar esa subida de pensiones, lo van a apoyar, pero si lo hace en un decreto en solitario, tienen una exigencia. Pablo Fernández. Debe comprometerse hoy mismo a pagar íntegramente el alquiler que tenga que abonarse para evitar el desahucio de las familias que estaban acogidas a la moratoria antidesahucio hasta el miércoles pasado. Precisamente un sistema de garantía para los propietarios que no estén cobrando el alquiler de las familias vulnerables es la fórmula que se está ofreciendo a Junts para intentar atraerlos al sí. Si finalmente no hay acuerdo para mañana, el gobierno tiene todavía otra oportunidad la semana próxima. Y en clave andaluza, hoy los portavoces de los partidos han puesto su foco en la gestión de los temporales que se suceden en Andalucía y también en la situación ferroviaria, especialmente en la investigación de la tragedia de Adamuz. Daniel Illana. El Partido Popular ha vuelto a pedir una investigación exhaustiva sobre el mismo y para ello recurre a Europa, asegura el secretario general popular, Antonio Repullo, no para generar ruido, sino para buscar la verdad. No vamos a renunciar ni a la verdad ni al respeto. Por este motivo, el Partido Popular ha llevado este asunto también a Europa, para que se analice allí con rigor y el uso y control de aquellos fondos europeos que se han destinado a infraestructura ferroviaria y para que todo se aclare hasta el final. A Europa acude también Adelante Andalucía para evitar, asegura su responsable de organización, Néstor Salvador, que las víctimas se queden solas. Salvador también critica el estado de la red de cercanías andaluza. De las 8 provincias de una comunidad como Andalucía, donde casi somos 9 millones de andaluces, 4 no tenemos cercanía, ni en Jaén, ni en Granada, ni en Almería, ni en Huelva. Pero luego, donde lo tienen, hay poco y mal. Respecto al nuevo temporal que ha comenzado hoy, la diputada socialista Carmen Castilla pide a la Junta que ejerza sus competencias en materia de gestión de emergencias en la comunidad. Le pedimos a la población que tenga mucha prudencia y recordarle al gobierno de Moreno Bonilla que tiene las competencias en las emergencias de estas características, que desplieguen todos los mecanismos necesarios para ayudar a la familia desalojada. Un temporal que se suma a semanas de borrascas con fuertes lluvias y vendavales, una situación por la que el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavirá, pide ayudas para el sector primario. Entre el tiempo, en estos momentos, la burocracia, Bruselas, la competencia desleal que viene también y que ataca también a la fresa, pues bueno, la situación de la agricultura y del sector primario en definitiva, pues no es positiva. Por Andalucía hoy ha pedido que se facilite a los jóvenes el acceso al bono de alquiler. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Son las 2 y 32 minutos de la tarde, ha sido una mañana muy difícil, se lo estamos contando, sobre todo en las carreteras también, a causa del viento. Vamos a conocer hasta ahora cómo está la circulación en nuestras carreteras en Andalucía. DGT, Marta Míguez, buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos les pedimos especial precaución. Se encuentra cortada el tráfico en ambos sentidos, la A92 en Albolote, en Granada, debido a la nieve. También cortada en Cádiz por accidente, la A381 en Alcalá de los Gazules, en dirección a Jerez de la Frontera. En ambas vías van a encontrar importantes retenciones, así que de nuevo les pedimos especial precaución y eviten circular en la medida de lo posible. También pendientes de otro accidente que dificulta la entrada a Almería, por la A7 en Aguadulce. Aquí también van a encontrar más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de todos estos incidentes, van a encontrar dificultades también en el acceso a Málaga por la MA20 en el entorno de Guadalmar y en Sevilla en su ronda S30, Los Bermejales y Tablada, sentido A49. También les seguimos pidiendo mucha precaución al temporal. Hay hasta 5 carreteras afectadas por nieve y otras 20 ya afectadas por tanto inundaciones como por derrumbes. Lo peor sigue estando en la provincia de Cádiz, así que les recomendamos que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de circular. Andalucía a las 2. Domingo 8 de febrero, fiesta de la matanza de Ardales. Saborea los productos típicos, chacinas, morcilla, salchichones y la tradicional caldereta al estilo ardaleño. Verdiales, batucada, charangas, DJs y la actuación de Triana y el grupo Malahora. Domingo 8 de febrero, acércate a la fiesta de la matanza de Ardales, puerta del Caminito del Rey. Andalucía a las 2, con Jorge González. Cuando se cumplen 2 semanas del accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba, en el lugar del siniestro, los técnicos trabajan en la retirada de carriles y traviesas que han quedado inservibles y en los preparativos para la instalación del nuevo tendido de la catenaria. El objetivo es poder abrir cuanto antes al menos una vía para recuperar el servicio en el trazado, aunque con limitaciones. Las lluvias podrían retrasar los plazos previstos para reanudar el paso de trenes por ese tramo más allá del 7 de febrero, la fecha orientativa que facilitó la semana pasada el Ministerio de Transportes. Entre tanto, Renfe mantiene activo un plan alternativo, como decimos, de transporte, un sistema combinado de autocar y tren para comunicar la capital de la Costa del Sol con Madrid, por ejemplo, Málaga, una oferta que en la primera semana, sin alta velocidad, han utilizado 21.000 viajeros en Carna Maldonado. Viajar en tren de Málaga a Madrid obliga ahora a tomar 2 trenes y un autocar para completar un trayecto que antes se recorría en 2 horas y media y ahora se alarga entre 5 y 6. En cada tren viajan de 200 a 300 pasajeros que en Córdoba tienen que pasar a autocares en una operación logística de cierta complejidad, como apunta Gonzalo Romero de Renfe. Nosotros tenemos un operativo preparado para poder desplazar hasta 8 autobuses, que es de sobra. Luego los autobuses van entrando 2 a 2, de hecho, en la estación de Villanueva para ir bajando y llevando a los viajeros. Obviamente el tren que está esperando en Villanueva no sale hasta Madrid hasta que no han desembarcado todos los autobuses y se han montado en el tren. Los viajeros asumen con cierta resignación esta situación y lamentan que otras alternativas hayan subido ahora a los precios. Yo siempre suelo me llevar mi coche y uso mucho BlaBlaCar, pues he aprovechado de la incertidumbre que tenemos, han subido los precios en BlaBlaCar. Bueno, esperemos que sean puntuales y que lleguemos en el horario pactado. El avión salía muy caro. Renfe ha dispuesto un billete único para este viaje que está a la venta por 40 euros hasta que se restablezca el servicio de alta velocidad, de momento sin fecha. En Granada, la Asociación de Mujeres La Bolaera ha interpuesto una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por los fallos en las pulseras telemáticas de seguimiento a maltratadores. También demandan que esta gestión la hagan los cuerpos de seguridad del Estado. Luis Javier López. Tras recibir las quejas de las afectadas en un cuestionario seguro y confidencial, la denuncia se presenta por posibles vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos derivadas de los fallos técnicos y deficiencias de seguridad en el sistema gestionado por el Ministerio de Igualdad. María Martín de La Bolaera explica el porqué de la demanda. Por el trato que han sufrido todas las víctimas y toda la pérdida de datos y de protección que han tenido todas estas mujeres al saltarle falsamente las pulseras, al falsearse los datos, al perderse datos. Según esta asociación de mujeres, los fallos en los dispositivos han hecho que se vuelva a licitar un nuevo concurso para adjudicar las competencias a una empresa distinta, pero demandan que la gestión de estos datos corresponda a entidades públicas. María Belén es la última víctima de la violencia de género. Ha acabado con ella su expareja de 57 años en Mos, en Pontevedra. Agentes de la Guardia Civil encontró anoche muerto al hombre en la vivienda de Oporriño, donde se había atrincherado. Se quitó la vida con un cuchillo. No constaban denuncias previas. Si se confirma la naturaleza machista, serán 6 ya las mujeres asesinadas en lo que va de año y 5 los menores que han quedado huérfanos. Canal Sur contra la violencia de género. Les contamos también que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años acusado de haber asesinado a tiros a su madre de 82 en Arona, en Tenerife. Tanto el presunto homicida como la víctima son ciudadanos alemanes. Los agentes encontraron 5 casquillos de pistola en el lugar del crimen. El cuerpo fue localizado este domingo y las circunstancias del asesinato todavía están bajo investigación. Y en Almería, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas que estaban fabricando armas de fuego y munición para venderlas después a través de Internet. Carlos Juan. En un pequeño y artesanal taller modificaban armas de señales y alarma para transformarlas en armas de fuego. La operación, que se inició en marzo de 2025, se culminó a finales del pasado año con la detención del matrimonio y con la intervención de 16 armas de fuego y abundante munición. Los 2 detenidos, de nacionalidad belga y holandesa, que gestionaban desde 2023 un portal digital donde realizaban las ventas usando una identidad falsa, tras prestar declaración ante el juez que instruía la causa, quedaron en libertad. Y hace ahora 1 año, una puñalada en el abdomen acabó con la vida del joven Alex Ortega, en Córdoba. Un cumpleaños con amigos y una pequeña disputa con otros menores se saldó con la muerte de este chico de tan solo 16 años. Hoy sus compañeros del Instituto Averroes lo han recordado con un emotivo y doloroso homenaje. Eugenia Paredes. Después de 365 días, Alex sigue muy presente entre sus familiares y amigos, algo que se ha demostrado en el entrañable y cercano homenaje que le han preparado sus compañeros de clase. Se han visto grabaciones del joven y se ha leído una carta destacando su humanidad e integridad, todo en un ambiente cargado de emoción. Laura era una de sus compañeras. Intentamos seguir haciendo justicia por él y que menos, que es lo mínimo que se puede hacer, un homenaje por él. Sí, de los amigos y amigas. Un duelo que aún permanece y un recuerdo que intentan mantener muy presente. Pepa Cobos es la directora del centro. El recuerdo está y todavía es reciente, porque en realidad pasa un año nada más. Y yo creo que poco a poco pues han ido aceptando lo que es la realidad, que en este caso, con esas edades, yo creo pues son quizás de las primeras muertes o la primera muerte que les ha impactado por la edad y por el cómo fue, ¿no? La jornada escolar ha finalizado con un minuto de silencio de todos los alumnos del centro en memoria del joven Alex Ortega. 3 menos 20, la mayor obra civil sanitaria de España. Así ha calificado Juanma Moreno el nuevo hospital malagueño, el Virgen de la Esperanza, tras colocar esta mañana la primera piedra del proyecto. Va a contar con una inversión cercana a los 600 millones de euros y un plazo de ejecución de 5 años. Nos lo cuenta en Málaga Juana Martínez. Un complejo sanitario que contará con 815 habitaciones de uso individual, 48 quirófanos de última generación y 158 salas para especialidades. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Áreas para docencia, también para la investigación, que va a tener una parte muy importante en este hospital. Es decir, un macrocomplejo sanitario que me atrevería a decir que marcará un antes y un después en la sanidad pública andaluza y española. Y que será un referente, también tengo que decirlo, en la Unión Europea. Obras consideradas prioritarias para reforzar la sanidad pública en una de las provincias con mayor crecimiento demográfico de Andalucía. Cuentan con un plazo de ejecución de 6 años y 3 meses. Y seguimos en Málaga, agua tratada con ozono para limpiar sin necesidad de productos químicos, comandas que se piden a través de WhatsApp o maquinaria eficiente para limpiar alfombras o sábanas, son algunas de las soluciones que se ofrecen en el Salón de la Innovación de la Hostelería desde hoy en la capital malagueña. Durante los 3 próximos días, más de 600 empresas y entidades se dan cita en este evento donde hay multitud de soluciones técnicas innovadoras y una amplia oferta gastronómica. Eduardo Ramos. En esta edición número 28 del Salón HIT se ofrece equipamiento profesional, tecnología de última generación, demostraciones en directo o una amplia oferta de productos frescos o cocinados. Todo lo que pueden necesitar hoteles, restaurantes o chiringuitos para su funcionamiento. Oímos algunas de las empresas representadas, Emmanuel de Comandix y Francisco de Aguadeca. Si usa Comandix, ya que es solo por WhatsApp, pues el cliente directamente desde la mesa pues puede directamente hacer el pedido y le sale el ticket directamente en cocina. El agua ozonizada es el sustituto de todos los productos de limpieza de un establecimiento hotelero. José Luque, presidente de la patronal hotelera ECOS y organizadora del evento, reivindica la feria como una oportunidad laboral para los más jóvenes. Tenéis ante vosotros una industria que ha dejado de ser local para ser global. La maestría que desarrollamos aquí es vuestro pasaporte para asesorar o emprender en cualquier lugar del mundo. Hasta el miércoles el Salón HIT se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Y la Consejería de Empleo y la Fundación Laboral de la Construcción han firmado esta mañana un protocolo para intentar mejorar la seguridad en el sector más castigado por la siniestralidad. La semana pasada, 2 trabajadores perdieron la vida en Sevilla en tan solo 24 horas. Mar Pino. La consejera Rocío Blanco ha destacado la importancia de trabajar de forma conjunta administración, empresas y sindicatos en una cuestión como la seguridad laboral. El protocolo tiene una vigencia de 4 años y se centra en la formación en prevención de empresas y trabajadores. Con este convenio, que además es pionero y lo quiero poner de relevancia, tanto la inspección de trabajo como los técnicos de prevención de la consejería tienen acceso directo a esa base de datos que tiene la Fundación Laboral de la Construcción, precisamente para verificar que los trabajadores, antes de empezar a cometer una labor, están haciendo y tienen la formación necesaria. La consejera también ha detallado la reforma realizada en el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, dirigido a los trabajadores públicos de la provincia. Hoy hemos conocido cómo será la temporada del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla y del C3A de Córdoba, una temporada que va a estar centrada en la incorporación del siglo XV para el Museo Sevillano y en la celebración del primer aniversario de existencia en el caso del espacio cordobés. En total se van a realizar 12 grandes muestras centradas en la promoción del arte andaluz. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El CAC de Sevilla incorporará 5.000 metros cuadrados tras la renovación del pabellón del siglo XV. Se inaugurará durante el último trimestre del año con una muestra con fondos propios. La temporada estará compuesta de 6 de 6 exposiciones que se iniciarán el próximo 27 de febrero con la muestra Amefréfica, comisariada por el responsable de la Bienal de Sao Paulo. El C3A celebrará sus primeros 10 años de vida con la muestra Ciudad de Quién, una gran exposición con Córdoba como protagonista que abrirá al público el 12 de junio, aunque la temporada comenzará mucho antes, el 20 de febrero, con la muestra del artista multidisciplinar Joshua Serafín. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha destacado que ambas instituciones se encuentran ante un año decisivo. Tienen un año decisivo, el de Arte Contemporáneo de Sevilla, porque va a hacer realidad su ampliación en el pabellón del siglo XV, que está en desuso desde el año 92. Y un año decisivo también para el C3A, ya consolidado, después de 10 años, como un espacio de creación contemporánea. Ambos museos han registrado un incremento de visitantes superior al 2%. Gracias, Carlos. Llegamos con esta información del mundo de la cultura a las 3 menos cuarto. Ya saben, tienen una cita ahora en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información con la información más cercana, la información local y provincial. Andalucía a las 2. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. Con Pilar González. Hola, buenas tardes. Hará falta tiempo para reparar todo lo dañado esta mañana por la caída de árboles, algunos incluso de cuajo, por el desprendimiento de vallas publicitarias, carteles, señales de tráfico, placas solares e incluso tendido eléctrico. Las carreteras ya están todas reabiertas, pero queda el tráfico ferroviario que sigue afectado y también 20.000 vecinos de zonas rurales que están sin suministro eléctrico. Más de 300 incidencias que han obligado a los bomberos a intervenir al mismo tiempo que tenían que sofocar en la capital un incendio en un corral de vecinos de Triana. Enseguida vamos a entrar en todo lujo de detalles. Antes comprobamos cómo está el tráfico en este momento. Isabel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Con 6 kilómetros de retenciones en el puente Reina Sofía, 1 en el puente del Alamillo, 2 en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, y 1 kilómetro de salida por la carretera de Utrera. En el interior, la circulación es intensa en la avenida de Andalucía, Juan Pablo II, La Paz, Paseo Colón hacia puente Triana, puente de las Delicias, y la ronda histórica desde la Macarena hasta la carretera Carmona. 2:46. Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El viento que ha afectado esta mañana a Sevilla y su área metropolitana han provocado más de 300 incidencias. 5 personas han resultado heridas, un camión ha volcado en el puente del Centenario, la AP4 ha estado cortada toda la mañana por un gran árbol y en la capital numerosas calles cortadas y reabiertas en poco tiempo. En definitiva, ha sido una mañana muy, muy complicada. En Mairena nos paramos, allí hay 3 heridos. En Mairena del Aljarafe son 2 obreros heridos por una casa de obra que ha salido volando y una mujer por el desprendimiento del techo de una habitación. En este municipio son cientos los árboles y ramas que se han caído, también el tejado del centro deportivo, y allí está Beatriz Galeano. Buenas tardes. Buenas tardes. El viento ha soplado con tanta fuerza que ha arrancado árboles de cuajo. Algunos han caído sobre coches. Mi coche estaba aparcado ahí. El árbol se arrancaba a partir de la tubería y se ha caído encima del coche. Pero toda la parte de atrás la tengo todo un día. Y todo roto, los cristales rotos y todo roto. Otros árboles están todavía colapsando calles y avenidas, como aquí en Simón Verde. Ha soplado como vamos, un ventaval grande, daba miedo. Yo me he tenido que venir para atrás del trabajo, porque es que está todo acordonado, no se puede. Y escuchamos de momento, mira, se levantó un viento que se parecía a un tornado, no sé. Y escuchamos un ruido, la mar de grande, eso parecía, yo qué sé. Se vio que era el... un tordo, ¿no? Era como una estructura metálica. Vamos, ya han chapas, han salido volando tordo. horroroso. Tres personas han resultado heridas por culpa del viento en Mairena del Aljarafe. Gracias, Beatriz. La comarca del Aljarafe es una de las más afectadas. En Gelves también un gran árbol se ha caído sobre una casa. Es solo un ejemplo. En Alcalá de Guadaíra una mujer ha resultado herida por un cartel de circulación y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. También la comarca de Los Alcores tiene daños. Por ejemplo, en El Viso hay muchas incidencias. Una de ellas en el Instituto Blas Infante, nos lo ha contado su alcalde Gabriel Santos. Ha volado parte del techo del pabellón, todas las ventanas laterales, parte también de la cubierta, y ha caído tanto a la vía pública como al propio patio del instituto. Muchísimas placas solares de vecinos que han caído al suelo. Venimos también al campo de fútbol La Calera. Hay un muro también que se ha caído y ha llegado los bloques de hormigón hasta la pared del vecino de frente. En la capital, el ayuntamiento mantiene activo el plan de emergencias nivel 1. Ha atendido 200 incidencias desde primera hora de la mañana, que ha sido muy complicada, con muchos problemas de tráfico por la caída de árboles que ha provocado el corte de 26 vías, tan importantes como Jiménez Becerril, La Palmera, Avenida de Jerez o la Plaza de Cuba. También la caída de un eucalipto cerca del Sanatorio de Miraflores obligaba a cortar la C20. Ya está todo normalizado, según el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Bueno. Todos nuestros servicios municipales, como en anteriores ocasiones, están operativos y trabajando para resolver todo este tipo de incidentes y ahí siguen. La rápida actuación y la agilidad de los servicios municipales han sido determinantes para volver a la normalidad en todas las calles. Los embalses están al 94,6% de su capacidad y están desembalsando. Ha funcionado la red de saneamiento y también los tanques de tormentas. La EMET califica de momento de frente especial, de frente singular, lo que hemos vivido esta mañana con ese viento tan intenso a las 7:30 de la mañana. Dice su responsable, Juan de Dios del Pino, lo ha dicho aquí en Canal Sur Radio, que en la zona del aeropuerto se han superado los 70 km/h con rachas de hasta 80. Se estudia incluso si se ha producido algún tornado. Pero el viento es una cosa muy singular, tiene mucha variabilidad, no se descarta que en algún otro punto, ¿no?, donde no tenemos nosotros precisamente anemómetros, pues haya registrado cantidades más altas, ¿no? Además, los bomberos de todos los parques de la provincia han estado trabajando conjuntamente durante toda la jornada. Hemos hablado con su portavoz, Antonio Blanco, que recomienda que tomemos precauciones por si sigue el viento. De todos esos elementos que pudieran verse afectados por esta ráfaga de viento, pues deberían estar o bien en el interior o bien afianzados. Me refiero con eso pues a macetas, a otros elementos estructurales, revisar también si la instalación de placas que tenemos en casa está sigue firme, no hay elementos que puedan salir volando, pues como por ejemplo, pues toldos, pérgolas. Las carreteras han ocupado buena parte de la preocupación durante toda la jornada con la intervención de los bomberos. La AP4 se ha reabierto pues a 1:30 de esta tarde, después de que haya estado cortada toda la mañana en sentido Cádiz por la caída de un árbol. En el puente del Centenario caía a primera hora de la mañana, un camión se volcaba antes de las 10, los bomberos conseguían retirarlo. En el tráfico ferroviario hay retrasos por la caída de una rama entre Dos Hermanas y Utrera. Afecta a la línea de cercanías y a los trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz y entre Sevilla y Málaga. En el aeropuerto, 4 vuelos han sido desviados, 2 cancelados. En cuanto al suministro eléctrico, en los picos de mayor densidad de lluvia y de viento ha habido hasta casi 20.000 usuarios sin servicio. Ahora son algo más de 3.000 los que están sin luz. A anotar también que el Ayuntamiento de Aznalcóllar ha pedido a sus vecinos que se alejen del embalse del Agrio por el importante caudal que tiene en estos momentos. Mañana será un día de transición con borrascas, llueve, pero algo de forma ligera. El miércoles vuelve a entrar una borrasca con muchas precipitaciones que llegará por el Atlántico. Son las 2 de la tarde y 52 minutos. CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda, implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 €. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954-222260 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com. Gana aceite de oliva virgen extra para todo un año. En Supermercados Más somos andaluces como tú. Por eso celebramos el mes de Andalucía regalando aceite para un año y con ofertas como las carrilladas de cerdo a 10,95 € el kilo. Solo hasta el 26 de febrero. Supermercados Más, andaluces como tú. Está hospitalizado grave un hombre de 31 años que ha sufrido esta mañana una parada cardiorrespiratoria durante el incendio de su casa en el antiguo Corral del Cura, en Pajes del Corro, en Triana. Los bomberos han rescatado esta mañana a varios vecinos y han desalojado al resto. Se ha producido el incendio sobre las 9:30 de la mañana y algunos usuarios han intervenido para sofocar las llamas con sus propios medios, como nos ha contado este hombre, Antonio. Yo lo que sé que yo me he despertado, que estaban chillando los vecinos. Salió corriendo, cogió mi manguera y me ha liado echado agua. ¿Qué ha pasado? Me ha levantado chillando, ha escuchado igual que los vecinos. Ha salido a la calle, ha cogido la manguera, me ha liado ahí a echar agua, a reventar y nada más. Y primera sesión del juicio hoy a un voluntario de la Universidad Pablo de Olavide acusado de violar a dos estudiantes Erasmus alemanas. La fiscalía pide 17 años de cárcel para este joven que violó a las dos estudiantes en su casa. Estuvieron en una fiesta, en una discoteca. Ellas consumieron alguna sustancia que les anuló su voluntad y él las condujo hasta su vivienda donde consumó las violaciones. Primero abordó a una en el baño y a la segunda en el dormitorio. La chica además era virgen, le causó lesiones por la brutalidad. Apuntamos también que la policía ha detenido en Gerena al sexto fugitivo de la lista de los 10 más buscados que se había hecho pública hace tan solo un mes. Y hoy a las 8 el Consejo de Hermandades presenta el cartel de la Semana Santa de Sevilla. El Cristo de las Misericordias y la Magdalena del Buen Fin son las imágenes elegidas por su autor, Antoine Cas. En Canal Sur Radio, Andalucía a las 2. Te vi tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos. Esta pasada madrugada se han entregado en Los Ángeles los premios Grammy con numerosas referencias a la barbarie del ICE, la polémica policía migratoria de Estados Unidos que ha indignado a buena parte del país. Bad Bunny se ha llevado el Grammy al mejor álbum de música urbana con este Debí tirar más fotos. I'm gonna say eyes out. Al recoger el micrófono, el puertorriqueño, el gramófono, mejor dicho, el puertorriqueño pedía la expulsión del ICE. Dice, antes de dar las gracias a Dios, quiero decir, ICE fuera, no somos salvajes, somos humanos y americanos. Y mientras eso pasa en Los Ángeles, aquí en Andalucía, en Cádiz, seguimos de carnaval. Cuarta sesión de cuartos de final esta noche en El Falla. En Cádiz avanza el concurso de agrupaciones del carnaval poco a poco. Salud, Botaro. Abre sesión el coro de los estudiantes, Las Mil Maravillas, una puesta en escena inspirada en el cuento de Alí Babá. Sigue la comparsa de nueva creación, El Patriota, que llega de Alcalá de Guadaíra. Primera chirigota de la noche, Los Antiguos, de Iván Romero y Carlos Pérez. Y después, sobre el escenario, la comparsa de Martínez Ares, Los Humanos, una reflexión sobre la condición humana y el paso del tiempo. De nuevo chirigota, La Purga, Los que no pasan, que dará paso a la comparsa Los Locos. La chirigota Los Niños sin Nombre y la comparsa de Germán García Rendón, Obedece, Me Quedo Contigo, ponen el colofón a una noche de coplas en esta, la que será la cuarta sesión de cuartos. De anoche nos quedamos con una chirigota, en teoría, los Stephen Hawking del Carnaval de Cádiz. Aún recuerdo yo ese día que el Congreso en pie aplaudía y aprobaba la ley de la... Era un rayito de luz, una ayuda para vivir. Con esta dependencia extrema, en la tele pude ver a todos los diputados que saltaron de sus sillas con una ovación cerrada y me vine tanto arriba que yo hice ahí para levantarme y me escoñé hasta la rodilla. Vamos a cantar bonito que parecemos C3PO. Instalando software del dron. Bueno, mejor software del caracol. Pues con los Stephen Hawking del Carnaval Gaditano llegamos a 58, momento de hacer un repaso, de hacer un resumen de las principales noticias del día hoy, marcadas por el temporal, sin duda, que ha seguido ocasionando durante buena parte de la mañana problemas con cortes de carretera, daños en mobiliario urbano y arbolado, también con personas heridas aquí en Andalucía. Marpino, buenas tardes. Buenas tardes, así es. En la provincia de Sevilla, en Merena del Aljarafe, dos obreros han resultado heridos después de que una caseta de obra haya salido volando y una mujer por el desprendimiento del techo de una habitación. Además, otras dos mujeres han resultado heridas, una en Alcalá de Guadaira por un cartel de circulación y otra por el derrumbe de un muro en Dos Hermanas. Y en Jaén se ha desalojado el polideportivo de La Fuentezuela al salir volando el tejado cuando 80 personas estaban dentro usando la piscina. En Jerez también se han producido numerosas incidencias. La AP4 ha quedado cortada sentido Cádiz en varios puntos por la caída de árboles. Y pendiente seguimos del río Guadalete, que está con su cauce cercano a los 6 metros. La EMET ha anunciado para esta tarde y mañana un paréntesis antes de la llegada de la nueva borrasca Leonardo, que el miércoles va a traer lluvias copiosas en gran parte de Andalucía. La comarca gaditana de la Sierra de Grazalema estará en aviso rojo. El alcalde anuncia un comité de emergencias para esta tarde para tomar medidas. En Granada, cientos de conductores han quedado atrapados por una inesperada nevada en la A92 a su paso por el puerto de La Mora. En Página Política, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso sobre la Dana de Valencia. El líder del PP ha acusado al gobierno de inhibirse de sus responsabilidades. Y en cuanto al caso Leire, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido ante el juez haberse reunido con la exmilitante del PSOE en abril de 2024. Se cumplen dos semanas del accidente ferroviario de Adamuz, con 14 heridos ingresados, dos de ellos en la UCI. Gracias, Mar. Nos acercamos ya hacia las 3 de la tarde. Terminamos este Andalucía a las 2. Más noticias cada hora en punto en nuestros boletines horarios en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.